Sí, de las fábricas, de la cultura, de las industrias sin humo, o bueno, capaz que un poquito de humo hay, sobre todo en una industria que genera orgullo, una industria que genera más cultura y que sigue apuntalando la identidad pampeana. Es por eso que le estamos agradeciendo ahora mismo y le damos la bienvenida a Juan Pérez, que acaba de obtener un premio, bueno, un premio que le vamos a preguntar mejor a él de qué se trata este premio del Fondo Nacional de las Artes. Buenas tardes, Juan. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Juan, muchas gracias por darnos un ratito de esta hora. No sabemos cómo es esta hora del ceramista, del artesano, del taller a full. El taller a full, ¿no? Sí, porque se viene la temporada, entonces tenemos que estar acá sí o sí bien preparados. Muy bien, muy bien. Che, vos como parte de Tierra Ranquel sos amigo de la casa, hemos estado compartiendo en más de una oportunidad ya, pero además el laburo de ustedes, yo lo veo casi permanentemente, me encanta la cerámica y lo veo en redes sociales, Juan, está fuertísimo lo que hacen. Y además, pasamos ya de la cerámica que tiene un sentido utilitario, Juan, y de la que tiene el sentido de, bueno, de lo que encontramos en la feria, y te fuiste para el lado de una participación, no sé si lo habías hecho antes, con el Fondo Nacional de las Artes, participando, de un concurso de artesanías de este año que, como pieza ganadora, una de las piezas ganadoras es tuya, pasa a ser patrimonio del Fondo Nacional de las Artes. ¿Cómo es tu vinculación con esto y de dónde te viene el apetito por participar, Juan? Mira, bueno, esa experiencia ya la hemos tenido anteriormente, la del participar en el Fondo Nacional de las Artes en el año 2017, con la olla comunitaria Ranquel, nos dieron el primer premio en cerámica. En esa época el Fondo Nacional lo tenía como dividido lo que era cerámica tradicional y cerámica contemporánea o algo así era. Y bueno, nos dieron el primer premio del Fondo Nacional en cerámica tradicional del 2017 con la olla comunitaria Ranquel. En esta oportunidad nosotros, veníamos con intenciones de enviar una pieza, se mandan la fotografía de las piezas que uno quiere exponer al criterio de un jurado que no conocemos, que no sabemos quiénes son, y se envían las fotos y después la pieza entra desde el agrado como para que participe del concurso, te comunican que tenés que enviarla. Entonces, bueno, nosotros me enviamos una machi, que es una obra, como vos decías, hay una parte utilitaria y una parte que es de ritual. He estado interactuando con gente que sabe del arte de todo el país y, bueno, está considerada como una pieza de ritual. Porque representa a una parte de nuestra cosmovisión o de nuestra manera de hacer la rogativa, de tener en la cabeza siempre la imagen de una machi en la cual es la que dirige la ceremonia o la rogativa del año nuevo. Entonces nosotros lo tenemos como muy, muy presente todo el tiempo a eso. Entonces es como que también al estar eso presente se convierte en un contenido importante en la pieza. Entonces se generan ese tipo de piezas o de obras respecto a esa cosmovisión. Y la enviamos y, bueno, entre casi mil artesanías de todo el país presentadas, me gustó al jurado unánimemente que esa debería ser la gran pieza o el premio mayor del Fondo Nacional de las Artes. Esta vez fue como el gran premio del Fondo Nacional de las Artes. El gran premio, la Machi Ranquel, que salió de tus manos y que está realizada, le decimos a la audiencia que no la puede estar viendo hasta dentro de unos segundos, porque yo la estoy compartiendo en mi red social de Facebook, Juan. Ah, qué bueno. Qué bueno. Cerámica y alpaca. Es también un trabajo, un tipo de laburo que ya habías encarado antes, o empezaron a combinar con alpaca hace poco, Juan. No, yo tengo la base de platería incorporada para nuestras piezas, y bueno, cuando aparecen alguna obra de esta magnitud, me dedico un tiempito a diseñarle y ver qué platería le ponemos, ¿viste? Acostumbrado a ver a nuestras ranqueles vestidas con sus aros y su platería, que tiene un importante significado. Para los pueblos originarios la platería es protección. Entonces, bueno, por eso se ponen el trailonco, que tienen para proteger su sabiduría, se ponen el chiquil para proteger su pecho, su alma, y los aros para escuchar, para poder proteger sus oídos de malas palabras o malos comentarios, para volverlo un poco más, que lo entienda todo el mundo. Entonces, en base a eso, toma un significado muy relevante en nuestras piezas. Entonces, al incorporarlo, da una imagen muy fuerte, ¿no? Definitivamente, Juan, una imagen muy fuerte que solo con ver una fotografía ya nos convoca a hacer una reflexión. Siempre hablamos de la cosmogonía que nos comparten nuestros hermanos y hermanas de pueblos originarios, y sobre todo del valor impresionante que hacen no solo a nuestro acervo cultural, sino también a la construcción de una identidad que queremos, Juan, sea inclusiva, por supuesto, siempre, porque entendemos que ahí está creciendo y enriqueciéndose la cultura y la identidad de esta tierra. ¿Tuviste oportunidad de ver otros laburos de este concurso del Fondo Nacional de las Artes? Sí, fue increíble, porque se inauguró el 19 de octubre eso, y nosotros viajamos, y la verdad que fue impactante llegar al lugar donde hizo la entrega de premios, con una gigantografía con nuestra obra ahí, ¿viste? La verdad que fue muy emotivo ya la llegada, ¿viste? Entonces, también, bueno, ponen en valor, ¿viste?, un poco el trabajo de cada uno, ve esa imagen uno ahí, una gigantografía, y se impacta porque uno está acostumbrado a verla en dimensiones chicas, como es la obra en sí. Y da un impacto visual importante. Y bueno, sí tuvimos oportunidad de ver los trabajos seleccionados que quedaron en el, los que pudimos ver y exhibir, que se exhibieron porque se daban por regiones, algunos premios por región. Claro. La región patagónica, y bueno, de todas las regiones del país, ¿no es cierto? Así fueron, y bueno, coronando con el premio mayor para nosotros, porque era la Machi. Qué verdadero orgullo que debe sentir, Juan, sobre sí, todo. Sí, absolutamente. Fue muy emotivo porque desde el primer momento hasta el empleado del Fondo Nacional de las Artes me comenta, me dice, se presentó, que me quería conocer, y me dice, mirá, te tengo que confesar algo. Yo estuve en el momento que todo el jurado unánimemente decidió que tu pieza era la mejor o que era la del premio, y fue muy emotivo porque los vi que estaban como emocionados, y bueno, es lo que genera tu obra, me dice. Así que yo ya ahí entré con de esa manera a la entrega de premios, y la verdad que fue muy, muy, muy emotivo todo, porque inclusive la devolución de compañeros que nos conocemos, o de la gente que del mismo Fondo Nacional, después me invitaron a decir unas palabras, y después de todo ese acto vino uno de los jurados también a decirme lo mismo, a destacar lo que había podido pronunciar yo en las palabras que me dirigía el público ahí, y también expresándome lo emotivo que había sido elegir nuestra obra. Así que cuando digo nuestra obra, me refiero porque somos los dos, con Nati, mi compañera de vida, y mi esposa, y mi compañera de trabajo. Entonces, por eso siempre digo nuestros trabajos. Claro. pero este, y bueno, eso fue también una devolución increíble del jurado, este, que me las guardo muy este, en el corazón, porque te expresan de una manera algo que uno no, a veces no es consciente de lo que genera, y no es porque no te lo estén diciendo siempre, simplemente es porque uno le pone todo el corazón y esa impronta o ese contenido, Rankel, va en cada una de nuestras piezas, y te sorprende que a otra gente le llegue de esa manera, ¿me entendés? Porque es lo que me dijo, tu obra está, nos está diciendo algo, nos está interpelando, nos está diciendo, porque es una de las palabras que dije ahí, que el arte indígena está vivo y que está necesitando de estos espacios, y que tengamos estas oportunidades de mostrar lo nuestro, porque también es así. Entonces veníamos de una experiencia muy fuerte también, que fue cuando nos convocaron para estar este, en Arte Va este año. Entonces era como que se habían generado unos espacios importantes para visibilizarnos y para visibilizar el arte indígena. Definitivamente estás coronando, Juan, más de 20 años de trayectoria que nos muestran que no estamos equivocados cuando ponemos en valor lo que se produce en nuestra tierra, y entre las manos de Nati y tuyas este, también ha llegado a la sensibilidad de quienes laburan en el Fondo Nacional de las Artes y que trabajaron en el concurso de artesanías de este año. La verdad es que dan ganas de que todas y todos lo vean, y por eso esta entrevista, que por ahí viene un poco fuera de tiempo, pero nos parece fundamental siempre estar poniendo en valor este, estas cuestiones, pero además este, no solo por la cuestión premio, Juan, sino porque verdaderamente hay arte y hay una valoración que hay que seguir rescatando y poniéndole en evidencia a nuestra audiencia para que no se la pierdan, ¿sabes? Bueno, yo primero te quiero agradecer a vos. Sí, claro, estamos este, siempre este, disponibles para cuando nos quieren visibilizar y destacar nuestro trabajo, como el de cualquier otro hermano también, porque nosotros somos, a lo mejor somos lo más visible en este momento, pero esto es tan, este, también se podría ser otro hermano que esté haciendo otra artesanía en otro rubro, y estaríamos felices igual, y con tal de que esté nuestra cultura este, bien al frente y codo a codo con otras culturas, y que estemos visibles, nada más. No es que querramos un espacio de privilegio ni nada, simplemente es que nos generen los espacios, este, que nos tengan en cuenta y que vean que este, también tierra adentro hay un potencial, y como dije, el arte indígena está más vivo que nunca y está tratando de estar presente, ¿no?, en estos días. Y bueno, y darle el valor a la gente como vos, Juan Pablo, que nos dan los espacios también, porque eso tiene mucho que ver también de que los medios vean y rescaten esta parte para poder contar y para que la gente nos conozca y también este, generar una empatía con todo el pueblo y la gente que quiera venir al taller, por ejemplo, este, estar ahí, este, la presencia esa la ponen ustedes también cuando nos dan una mano, así como llamándonos, que nos pasa, que cómo fue, y eso para nosotros también es muy importante, así que te lo agradezco infinitamente. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esas palabras. Es un equipo que trabaja. A mí solo me toca la parte más sencilla y más agradable, que es charlar contigo o con Nati en alguna otra oportunidad. Tenemos a Tierra Rankel Cerámica dentro de nuestra agenda, y así va a seguir el tema también con la participación de otras personas de nuestras queridas comunidades de pueblos originarios. Juan, te estamos muy agradecidos. Me parece que el premio está a la altura de la circunstancia, del laburo que llegaste a hacer y que está consagrando, insisto, una trayectoria bárbara, genuina y muy encantadora de ver, Juan. Bueno, deseamos.